escurre sus escamas y amenaza. El siguiente envío radiofónico consta de bajo presupuesto y elevadas pretensiones. Conducción: Ariel Sarranz. En su juventud fue banco de prueba de sus amigos. Conducción en caso de extravío: Pablo Gentilín. Patriota desmedido en las definiciones por penales. Así, les damos la bienvenida después de las buenas tardes. El gran pez, discreto como sombra de mosquito. En el afán de responder a las preguntas que toda la humanidad se realiza cotidianamente, hoy les trajimos esta. Ay, ay, ay. Así es, siempre nos andamos haciendo preguntas durante la semana y viendo que la gente también se anda preguntando cosas por ahí. Entonces, esta vez encontramos a una señora que directamente ella te dice cómo contestar las grandes preguntas de la vida, ¿no? Claro. Uh-huh. Su nombre es Sue Bolin, no es un chiste, ¿eh? Se llama Sue y el apellido es Bolin. Sí, tiene una cara de yankee. No, es terrible, es zarpado. Si yo les cuento un poco su prontuario casi, dice que es una conferencista asociada a Prove Ministries, que cursó en la Universidad de Illinois y ha sido una profesora de la Biblia y conferencista cristiana por más de 25 años. Además de ser una calígrafa profesional, también mantiene el sitio de Prove en internet. Y si usted tiene algún comentario o pregunta sobre este artículo que vamos a empezar a desarrollar, que quizá en este caso sería la primera vez que un artículo nos depara varias aperturas, porque realmente no tiene desperdicio en este caso. Así que más allá de poder escribirnos a nosotros al respecto de esto que estemos hablando, también le pueden escribir a esta señora, que bueno, si lo necesitan después les paso la dirección, ¿no? Exacto. Pero bueno, esta señora plantea que uno de los aspectos más importantes de los juegos de mente de Prove, que es este lugar donde la señora está trabaja, es enseñarle a los estudiantes que reconozcan las tres principales cosmovisiones, a saber, que son el naturalismo, el panteísmo y el teísmo. Según ella, ¿no? Por supuesto. Y el impacto que tienen estas cosmovisiones tanto en la cultura que nos rodea como en las ideas que enfrentarán los estudiantes en la universidad, ¿no? Exacto. Entonces, como para ir ayudándolos a los tipos, a estos pibes, le dicen, bueno, ella va a estar examinando las cinco preguntas más grandes que de la vida, así las titula, ¿no? Sí, como sí, un poquito ambicioso. Y cómo las contestan cada una de estas tres cosmovisiones que antes mencionamos. Entonces, para arrancar, la primera pregunta que ella tira como las más importantes de la vida misma, sí, es ¿por qué hay algo en vez de nada? Y es una pregunta interesante, básicamente, que igual ya se la hacían otros filósofos, digamos, no es nada original ni novedoso, sino que está rescatando algunas preguntas que están dando vueltas desde mucho tiempo y le imprime su sello en la respuesta, ¿no? Por supuesto, lo interesante que tiene esto es que ella te da una respuesta. No, claro, ¿no? Uh-huh. Por eso la trajimos aquí. Creyendo, claro, la verdad que si ustedes tienen en algún momento respuestas para darnos a nosotros, nosotros nos vamos a decir que no, pueden directamente venir y sentarse acá con nosotros directamente, decirnos qué saben, qué respuestas pueden dar. Nosotros preguntamos, ¿no?, a eso y a partir de ahí nos hacen la cosa mucho más simple, me tener que estar leyendo acá, sí, investigando arduamente. Seguro. Toda la semana, ¿no? Uh-huh. Pero bueno, a esta pregunta de por qué hay algo en vez de nada, dice que también puede tener otra manera de preguntar, que sería ¿por qué hay algo en vez de nada? O ¿por qué estoy aquí? O ¿por qué hay algo, básicamente? Sí. Entonces, hasta habla un poco de hace como una reseña a La Novicia Rebelde, ¿no? Y dice que una de las actrices ahí, de las protagonistas, María Von Trapp, conocía la respuesta a esta pregunta. Cuando ella y el capitán se están cantando su amor mutuo en el mirador, lo cual ya te da una imagen absolutamente triste, ella canturrea: nada viene de la nada, nada jamás podría venir de la nada, ¿no? Sería completar eso. Pero el naturalismo, volviendo a una de estas tres cosmovisiones que para ella son principales y troncales para responder las preguntas, dice que para el naturalismo la creencia que dice no hay ninguna realidad más allá del universo físico ofrece dos respuestas a esta pregunta básica. Vamos a aclarar un poco, el naturalismo sería el racionalismo occidental, ¿no? Bien. Estamos hablando de eso, o sea, con sus métodos de investigación científicos, esto y lo otro, así como para darle un marco de seriedad a todo lo que se viene. Bien, vos sos el que... por eso estás acá, para explicar eso, ¿no? Entonces dice que, bueno, tiene dos respuestas a esta pregunta básica. Hasta hace unos pocos años atrás, el deseo esperanzado del naturalismo era que la materia era eterna. Claro. ¿Bien? Que el universo siempre ha existido y siempre existirá. Era la sentencia que ellos tiraban. No tiene ningún sentido preguntar por qué, porque el universo simplemente es. Exacto. Y listo. No se discute más, ¿no? Así como los tipos muy muy abiertos, ¿no? Lo según que... la visión de ella, claro, claro, tal cual. Bueno, pero también es un poquito, los científicos son así en algunos aspectos, ¿no? Cuando... y nosotros aprendimos a eso. Pero lo que pasa es que también tienen que ser un poco así, porque digamos, son las personas que se encargan de pero son científicos, no filósofos. Por lo tanto, está bien que cancelen la posibilidad de seguir repreguntando sobre lo mismo, digamos. A eso me refiero. Los tipos son matemáticos, llegan a una respuesta. Por ahí, claro, de distintas maneras, pero sí, llegan a una respuesta final. Estudiando y no sanateando como, bueno, otros. Bueno, pero así todo, uh-huh, es soberbio. Claro. Lo que ellos hacen. Es soberbio en realidad el discurso que se arma a partir de eso, ¿no? Porque ellos en realidad saben muy bien que pueden estar equivocados en cualquier momento, que pueden ser sus teorías refutadas en cualquier momento, digamos. O sea, eso básicamente en la filosofía y la ciencia se sabe. Sí. Digamos, me parece mucho más soberbio en ese caso la cuestión de decir, esta es la verdad porque vino Matusalén y me dijo que era la verdad. Bueno, ahí vamos a llegar en algún momento, ¿no? Uh-huh. Sobre todo porque esta señora decíamos que está muy vinculada con Matusalén. Entonces, vamos a hablar. Vaya a saber uno la vinculación que tiene, ¿no? Bueno, eso, uh-huh, en algún momento. Desafortunadamente, uh-huh, para el naturalismo, ¿no? Sobre, exacto, todo. Sí, sí, para todos nosotros también. La evidencia que ha surgido de nuestros estudios de la astronomía ponen en claro que el universo se está desenrollando en un sentido. Sí. Y en un punto estaba fuertemente enrollado. Muy científico todo. Claro, ¿no? Lo cual es casi imposible de demostrar. Ni una cosa ni la otra. Digamos, porque la teoría del Big Bang es una teoría, digamos, sí, ¿no? Hay como observaciones que supuestamente demuestran que el universo sale de un punto absolutamente minúsculo que concentraba, no sé qué será, esa cantidad de materia y energía y qué sé yo. Pero convengamos que todavía no estamos muy seguros que es el universo. Claro. Un canelón. Canelón podría estaba ser, cocinando, ¿no? Cuando escribió el artículo, dijo, a ver, ¿qué será esto? ¿Una cebolla o un canelón? No, el canelón va mejor, dijo. Sí, sí, sí, sí. Lo de las varias capas ya lo habían usado para otras cosas, claro, entonces dijo, no. Ajá. Bueno, entonces, hablando de esto del enrolle y el desenrolle, dice que la evidencia dice que en un punto del pasado hubo un comienzo, que la materia en forma muy definitiva no es eterna. Claro. ¿Bien? Ese es un problema importante para el naturalista, que cree que todo lo que es ahora vino de la nada. Primero no había nada y luego había algo, pero la nada hizo que algo viniera a la existencia. ¿Cómo? O sea, sería como imposible, ¿no? Claro. Es ahí donde entran las religiones, ¿no? Dice, bueno, de la nada no. No, de la nada no. Había un Dios que creó todo. O y sea, sí, que primero había un hombre que era Dios. Bueno, pero es necesario hacerse esa pregunta y tener una respuesta también. Si no, la angustia existencial sería enorme, digamos, ¿no? Sí. No, tampoco tanto, pero... ¿Vos decís que no? A mí me parece que inconscientemente hay mucha gente como que deja pasar la respuesta y deja pasar la pregunta sabiendo que, bueno, de última está la iglesia ahí, qué sé yo, cada tanto, bueno. El Papa no será lo mejor que hay, pero qué sé, bueno, está ahí, ¿viste? En algún punto te ayuda, te salva, ¿viste? Qué sé yo. Sí. Y la mayoría de nosotros somos medio así, ¿no? Medio como por ahí este ateo militante... En realidad, aparte de eso, de que abusamos de que, qué sé yo, hay una religión formada y esto y lo otro, de última sabemos dónde podemos llegar a caer muertos, digamos. Vos decís que uno no es que desecha la religión, sino que la toma como último recurso, quizá. No sé si como último recurso, sino que en última instancia siempre vivimos de esa religión, digamos. Uh-huh. O sea, estamos insertos en esa religión, no podemos escapar de eso, nacimos en esa naturalidad, digamos, ¿no? Que plantea la religión en donde Dios crea y hay un cielo y una tierra. Hablando de acá, ¿no? Sí, sí, claro. En el occidente o por ahí en otros lados es distinto. Bien, pero dice que el panteísmo Ah, pues seguimos hablando de esto de los dioses, ¿no? Sí, acá me interesaría que definas la palabra panteísmo. Panteísmo es la creencia que todo es parte de una gran unidad. Exacto. ¿Bien? Proviene de dos palabras griegas, pan, que significa todo, y teos, que significa Dios. Y aquí es donde quería llegar, porque me puse a investigar en la semana. A ver. Sobre palabras que derivan del griego, de otros idiomas, para tratar de encontrar el significado exacto. A ver. Como diría la señora, ¿no? El mismísimo. Es bueno eso, ¿viste? Siempre. Pues acá muy respetuoso y todo, pero no sabemos de qué está hablando. Pero como que nombrás una autoridad. Claro, sí, claro. Listo, ya está. Bueno, una de las palabras que asociadas, ¿no? O puede decir, perdón, el mismísimo, o puede ser también su santidad, por ejemplo. Su santidad. ¿No? Su santidad, pero también su santidad es más terrenal. El mismísimo ya es como que trasciende las fronteras de lo físico, entonces es como que no podés discutirle al mismísimo. Al mismísimo, ¿no? Está muy bien. Sería una arrogancia terrible la tuya. Sería una linda conversación entre Baltasar de las Quimeras y el mismísimo, ojo con eso. Bueno, ojo que puede resurgir un personaje. Podríamos armar algo con eso. Podríamos tratar de encontrar una entrevista, ¿no? Claro, y ver cómo no. Qué sale de eso. Habría que ver quién es el entrevistador y quién es el que responde en ese caso. Mismísimo, ¿no? Bueno. Y bueno, Baltasar de las Quimeras en realidad tiene un pensamiento muy científico. O sea, claro, que él podría ser tranquilamente quien indaga al mismísimo. Bueno, después bueno, vemos la especialidad al mismísimo, porque eso todavía no está muy definido. No, obviamente. Pero es como, viste, ¿te acordás el que en un programa que era, lo habíamos, creo que yo y los productores que lo estaban haciendo en ese momento, llamaba Compatriotas a la noche, Coco Silly y el cordobés este Araos, Daniel Araos, un programón era. Y tenía unas. Claro. Pero tenía una sección que Araos era un licenciado en todo. Claro. Era genial, porque imagínate los delirios que pueden salir de esos dos tipos una de la mañana en el programa, en vivo. Con la impunidad de que estás en Canal 7 a la una de la mañana que te ven tres personas nada más. Por eso, era genial, no sabes lo que era. Pero bueno, perdón, continuemos con tus investigaciones. Las investigaciones gramaticales y etcétera. Sí. Dicen que, por ejemplo, como panteísmo está figura, o sea, deriva, proviene, mejor dicho, de la palabra pan, que significa todo, y teos, que significa Dios. Bueno, una palabra que tiene, que guarda una relación muy especial con el pan, es la manteca. Ajá. Bien. Como todos sabemos, man significa hombre en inglés. Y teca es. Y teca significa plata en lunfardo, digamos. Esto sería así. Entonces, la fórmula pan con manteca equivale a decir el hombre solo quiere plata, lo cual es una fórmula muy burguesa, pero anticastrista. Pero el pan también se puede transformar en trabajo. Entonces puedes ligar al dinero con el hombre y el trabajo. No lo habías pensado a eso. No. Yo, te gustó, vos preferís a ver cómo sería, que con trabajo, todo hombre quiere trabajo y plata. O que todo. Porque hombre la teca tiene que estar, ¿eh? No, eso es importante. No tenía más que hecho, no había remate. Estaba buscando un remate, andaba en un partido de fútbol negro. Acá no lo vas a encontrar. Acá no. Apenas alguna reflexión. Pero digo que el pan, que se traduce en trabajo, trabajo, hombre y dinero, es una relación directa, que claro, burguesa, puede ver. También burguesa. Sí, sí. Porque bien podría significar, no sé, pan, trabajo, hombre y otra cosa, digamos, claro, ¿no? Y Dios. Ajá. O el mismísimo. No dinero, decimos. No es equivalente el mismísimo y Dios. No, bueno, vos porque recién lo puse como equivalente, no. Ojo con es eso. Es distinto, son dos cosas distintas. Sí. Pero bueno, de todas maneras, es lindo investigar las palabras para ver de dónde salen. Uh-huh. Podemos hacer. Bueno, producción al aire, no. No. No lo hagamos más. Resolvamos esta apertura primero. Sobre todo porque esta genialidad es cualquiera las agarra y hace un programa de 3 horas. Oh, claro. Bueno, siguiendo con esto. El panteísmo dice que todo es uno, todo es Dios, y por lo tanto nosotros somos con el universo y nosotros somos Dios, digamos. Esto es la cadena de cosas que va diciendo, ¿no? Somos parte de la divinidad impersonal que constituye el universo. Uh-huh. Al contestar la pregunta, ¿por qué hay algo en vez de nada? El panteísmo dice que todo tuvo un comienzo impersonal, ¿no? Claro. Que el universo mismo tiene una inteligencia que se trajo a sí misma a la existencia. El algo que existe es simplemente cómo se expresa la energía. Sí. Si han visto las películas de la Guerra de las Galaxias, por ejemplo, han visto las ideas del panteísmo representadas en ese campo impersonal de energía, como que era la fuerza, ¿no? La fuerza. Como el comienzo del universo tuvo un comienzo impersonal, la pregunta de por qué queda dejada a un lado. Igual que el naturalismo, el panteísmo dice básicamente: nosotros no tenemos una buena respuesta a esa pregunta, así que mejor vayan a otro lado, dice, ¿no? Vaya con estas pavadas a otra parte. Es un poquito tendenciosa la autora en este caso, porque claro, el panteísmo, mal llamado panteísmo, podríamos decir las otras religiones del mundo, tienen respuestas elaboradas con respecto a esto. Es como, viste, es como, no sé, escuchar es a Filmus hablar de claro, o 678 hablar del gobierno de Macri, claro, o Filmus hablar del gobierno de Macri, o Macri hablando del gobierno de Macri. Cristina. No, de Macri. Claro. De algún gobierno, claro, algo tan lejano para él, ¿no? En realidad, uno de los spots clásicos vendría a ser, ¿no? Soy nuevo en la política, claro, podría decir tranquilamente ahora, de claro, bueno, otra vez. Todos claro, le creerían, aparte. Todos le creerían, sí. Dice que, perdón, el teísmo es la creencia de que Dios es un creador personal y trascendente del universo y de nosotros, por supuesto. Esta como visión apareció en una camiseta que vi hace poco, que es muy buena esta cosa, sí. Que dice que hay dos cosas en la vida en las que puedes estar seguro, ¿no? Hay un Dios y tú no eres él. Ilumina la camiseta. Yo vi otra camiseta esta semana. A vos decís que te va siguiendo como si fuese una... tenés los coros de ángeles atrás mientras vas caminando. Sigo paloma, algo que vuela, digamos, y te va tirando sabiduría. Es una linda imagen, ¿eh? Bueno, qué sé yo. Hay gente que tiene la religión que puede. Y la experimenta como puede también, ¿no? La vivencia de la religión es distinta en cada caso. Sí, sí. Por ejemplo, yo esta semana vi otra remera que tranquilamente bien podría iluminar nuestro camino, ¿no? Que hablaba de que decía, ¿qué le dijo la muñeca al reloj cucú? Yo también cada tanto estoy cerca del pajarito. Ajá. Bien, lo tenés que pensar un poco. Sí. Pero también te nos abre las puertas. Sí. Exacto, a esto va, ¿no? El mismísimo aquí entra a nuestra vida. Sí. Entonces, se introduce, vaya a saber uno por qué canal, ¿no? Sí. Estoy pensando en los productores ejecutivos de algunos canales. Ajá. Que puede llegar a ser complicado por donde te entre, pero no importa, sí, ponele que te entra el mismísimo, sí, ¿no? Así te agarras prevenido, abrí los ojos grandotes y decís, claro, ¡apa! Con las dos manos levantadas, claro, ¿no? y estás rodeado de palomas, sí, como dijimos recién. ¿Qué? Bueno, ya estás, ¿no? Ya estás viviendo la metafísica. ...21 minutos pasaron de las 2 de la tarde... ...13 grados en la ciudad... ...una tarde bastante fría en Buenos Aires hoy... ...una tarde ideal para quedarse escuchando... ...hasta las 16 horas este programa... ...que como todos los sábados se llama... ...El Gran Pez... ...lo que abre hoy es... ...Los Restos del Naufragio... ...en la voz de Enrique Bunbury. Los restos del naufragio... Debe faltar. Nos queda la suerte que se El Gran Pez. Seguimos acá en vivo, 92.5, frecuencia cero, El Gran Pez, como ya todos saben. Hoy tenemos algunas visitas extrañas, ¿no? Acá en la radio. Sí, sí. Bueno. Inesperadas también. Inesperadas por vos, digamos. Claro, ¿no? Sí. Me había olvidado que teníamos una cita para hoy. Claro, bueno. Yo que había venido con la bata, pues. Ajá. No, vienen gente de Macanuda Producciones, sí, a hacer parte, a tirar algunas tomas en realidad de escenas que forman parte de un corto, que no sé para qué es exactamente, después para la campaña de Macri. Ah, para la campaña de Macri. Sí, por eso va a salir la cartulina acá que figura Frecuencia Cero, que siempre todos los programas son muy macristas acá. Sí, claro. Así que van a hacer algunas cosas acá y nosotros formamos parte de eso. Exacto. Así que exactamente no sé cuándo lo van a hacer, pero probablemente van a tirar algunas tomas cuando estemos haciendo el programa normalmente, o si no después haremos algunas cosas más que imagino después nos pasarán algo como para que nosotros lo difundamos también. Sí, plata. En nuestras cosas. ¿Cómo, perdón? Plata. Plata, van a difundir también. Sí. Van a pedir plata por esto, ¿no? Sí, vos ibas a comentar alguna cosa. Está bien. No, yo quiero felicitar al programa de las sábados a la mañana. No voy a decir el nombre porque no quiero hacer una publicidad obscena. No. Y al programa también que se emite a la mañana de lunes a viernes, que tampoco voy a decir el nombre porque sería estar a favor de... De las altas jerarquías de la radio, del capitalismo mundial, retrógrado. Lo felicito realmente porque es en la única radio en donde se escucha debate o ideas de comuneros. Realmente está bueno eso. Uh-huh. Así que muchas gracias. Sí, no, gracias no. Ah, no, perdón. Bueno. Lo hacemos todo por vos. Todo por vos. Sí, la rompe. Falta acá el encargado de los gestos. Sí, el encargado. No, no vino hoy el encargado de los gestos. Para decir la rompe. Bueno, vamos a. Ya va a venir. A verlo más tarde. Está creando. Está muy bien, está creando. Las cosas que salen de él son inexplicables. Llévelo nomás. El Gran Pez. La periferia, según la Real Academia Española, es el espacio que rodea un núcleo cualquiera. Es decir, no importa cuán pequeño sea el núcleo, siempre existirá espacio por fuera de él y, por tanto, existirá periferia. La realidad no es sutil cuando impone condiciones. Tal vez esté sucediendo ahora. La crisis de la periferia europea no puede menos que recordarnos lo que vivimos en Argentina hace mínimo 10 años. Y digo mínimo porque tal vez ellos estén viviendo los años previos al estallido. Sin embargo, no todo es tan lineal. Nuestros recuerdos, menos la realidad. Las películas argentinas de esa época, como Gallo Ciego, Luna de Avellaneda y muchas más, retratan situaciones familiares que son incomprensibles para los ojos de hoy. ¿Cómo puede ser que los personajes lleguen a esos extremos? Sentimientos que parecen inventados por una mente muy pesimista y reales. Luego, lo primero que surge decir es verdad, era así. Dicho lo cual, el personaje nos representa al punto de llevarnos a una profunda angustia, no por el guión, sino por nuestro olvidado dolor. Aquel que se fue con la desmesura del consumo, con las ganas de vivir como corresponde, según parámetros muy difíciles de justificar para el planeta. ¿Para qué recordar eso? ¿Por qué no dejamos pasar el tiempo y ya? No estoy escribiendo un artículo para decir que los argentinos no tienen memoria, o mirá qué fácil con celulares baratos la gente es feliz. Más bien deseo traer esos recuerdos para revivir lo que sentíamos en ese momento. Una vez que estamos llenos de espanto y desesperación, sabiendo que todo lo que hacemos bordea lo ilegal o choca con lo que alguna vez soñamos, es el momento de escuchar las declaraciones de la mayoría de los políticos españoles. En este caso, sí representan a alguien, mejor dicho a muchos, quizás al 90% de los políticos del mundo. ¿Serán un pueblo? A continuación transcribimos declaraciones o titulares españoles. El FMI tranquiliza a los mercados afirmando que seguirá ayudando a Grecia. En el copete aclara, la institución pone como condición que se aprueban los planes de ajuste. Otro título muy significativo. Puig acusa a grupúsculos del 15M de ser una guerra urbana. En la bajada dice que el consejero del interior catalán reconoce que no protegió bien los accesos del Parlamento de Cataluña y defiende la actuación de los mozos de la escuadra en Barcelona. Defender la actuación de los mozos de escuadra no es más que justificar la represión policial contra los manifestantes conocidos como los indignados, movimiento 15M, por el 15 de mayo, ¿no? Fecha que de la primera movilización. El presidente Zapatero tampoco se queda atrás, criticó a los indignados porque no dejan funcionar libremente a las instituciones democráticas. Sin mucho esfuerzo podemos reemplazar el apellido de Zapatero por el de la Rúa o decir Rucauf en lugar de Puig. La preocupación por los mercados antes de ocuparse de los ciudadanos es harto conocida cuando revivimos nuestra historia. Entonces, ¿por qué no dejamos pasar el tiempo y ya? Es un buen ejercicio sabiendo que la historia siempre continúa. Leer esos titulares para comprender que la crisis es más grave de lo que parece. No es una crisis financiera. Los políticos no pueden hacer frente a la realidad que generaron. Están por fuera de ella. Nadie en su sano juicio emitiría semejantes panfletos en un contexto similar. El problema no es la crisis. Lo complicado es que viven en otro planeta. Y cuando los políticos son de Saturno, ya sabemos lo que sucede. No hay mucho por hacer. Más bien esperar a que el pueblo español, griego, portugués o irlandés digan basta. Lo ideal sería que cuando finalmente suceda lo inexorable y la realidad imponga sus condiciones, recordemos que nosotros sí somos del mismo planeta y brindemos el apoyo necesario para que se recuperen lo más rápido posible. Y si en el entrevero evitamos ofrecerles celulares baratos, quizá también nos estemos ayudando. Cielo para mí, voy a volar, yo soy un bicho de ciudad. ¿Qué voy a hacer? ¿Cuál es el camino a seguir? Voy a soñar con ese beso al regresar. Cierro los ojos, lo imagino algo mejor. Respiro hondo y tomo el vino. Y no te asustes si me río como un loco. Es necesario que la derecha investiga la gobernabilidad, enseñándoles a las moscas que el plato de sobras es una elección racional. Y la izquierda resume su ya resumida vanguardia. Iniciamos la columna de actualidad en el Gran Pez. Minutos pasaron de las 2 de la tarde, estamos en vivo en Frecuencia Cero. Para comunicarse con nosotros pueden hacerlo escribiéndonos a elgranpez@frecuenciacero.com.ar, pueden escribirnos también en el muro de Facebook, y pueden llamar al 4635-7391. Hasta las 16 horas estamos aquí. Pablo. Aquí estamos para hablar un poco de actualidad. En este caso, sí, estamos en la semana que se largó finalmente la carrera electoral para decidir quién va a ser el futuro jefe de gabinete. Jefe de gabinete, cualquiera. Estamos bien, leyendo esto acá y claro, me equivoqué de palabra. Te quedó. El jefe de gobierno de la ciudad de Buenos Aires. Sí. El tema es así, empezamos con Pino Solanas, que es el que más ha estado en los medios hablando, más que nada también rodeado en una semana de muchos rumores y de tapa de diarios y cosas que se aprovecharon un poco también de lo que había sucedido en este Frente Progresista Nuevo que armaron Proyecto Sur, que es de Pino Solanas, Luis Juez, el partido que tiene él en Córdoba, Margarita Stolbizer, que sería la pata bonaerense, y el Partido Socialista con Biner en la cabeza, obviamente, como siendo el candidato a presidente de ese espacio. Bueno, esta semana surgieron rumores de ruptura porque el Partido Socialista y Margarita Stolbizer arreglaron, y con Luis Juez también, porque la candidata vice de Biner viene del juecismo. Sí. Una cosa de locos estos nombres. Ya inscribieron su fórmula y dejaron al Proyecto Sur como afuera, digamos, no se sumó a eso, sino que se presentó solo, no puso a nadie, pero como que puso su lista ahí, ¿viste? Sí. Bueno, la cuestión ahí es la negociación política, obviamente, que es muy difícil de generar. No solamente por la cuestión de ideas, está claro, Proyecto Sur tiene una base de partidos que son muy pequeños, que aspiran a una sola cosa y que les cuesta muchísimo negociar con cualquier otra fuerza, digamos. Eso sí sucedió en la Cámara de Diputados, sucedió cada vez que Pino Solanas enfrentó una negociación, tuvo este mismo problema, ¿no? Están más predispuestos a romper que a negociar. Le va a pasar lo mismo con el Partido Socialista, con Margarita Stolbizer o con cualquiera, porque ¿sabes qué pasa? Hay una cuestión de relación de fuerzas. Uno viene de gobernar Santa Fe los últimos años, que teniendo una gestión exitosa, sí, teniendo representación nacional, su candidato, o sea, lo conoce todo el mundo a Biner. Luis Juez se podría comparar a Pino Solanas, no tienen una distancia muy grande entre lo que generan cada uno en su lugar, digamos. Sí. Porque Pino Solanas tampoco acá nunca ganó una elección en Capital. Salió no se segundo nada más. Gestión, claro. Exacto, no tiene gestión, igual que Luis Juez. Bueno, Luis Juez fue intendente de Córdoba. O sea que también hay un poco que hay que ver qué es lo que tiene cada uno en la espalda en el momento de sentarse a negociar. Pino Solana sale en cualquier radio y en cualquier diario y está todo bien y es muy mediático. El tipo tiene una facilidad para expresarse en los medios que no la tienen los otros candidatos, sí, pero de todas maneras no deja de estar solo. Claro. O acompañado por un grupo muy chico, digamos, de militantes y de estructura partidaria, ¿no? Mm. Bueno, hay que combinar un poco, hay que ver qué es lo que termina pesando más en una elección, ¿sí? La militancia, la estructura partidaria o una figura que, por el momento, puede estar en el primero, segundo o tercero en las encuestas que están acá en la ciudad de Buenos Aires. Por otro lado, es bueno empezar a ver que los candidatos, todos los candidatos, tienen discursos. Seguimos hablando de Pino, lo estuve escuchando porque fue el que más salió en los medios todavía. Macri y Filmus no hicieron grandes declaraciones ni nada por el estilo. Pino tiene un discurso que repite en cada medio en donde participa de algún programa de televisión o de radio. Es el único candidato que habla seriamente sobre la cuestión ambiental. Sí. El único candidato de los tres que van arriba en las encuestas, ¿no? No estamos hablando del resto. De los tres que están ahí peleando para ver quién es jefe de gobierno, es el único que tiene una propuesta más o menos seria para la cuestión ambiental. Después se verá si llega a ser jefe de gobierno, si puede realmente poner en práctica todas esas ideas, pero está bueno que forme parte de la agenda política, por lo menos. Es interesante eso. Uh-huh. Por otro lado, el discurso que está teniendo últimamente es más bien contemplativo de la situación política de, nacional y de la ciudad. Recordemos, es el único de los tres que no tiene que defender gestión, por lo tanto, está mucho más liberado de cualquier confrontación directa con la realidad, digamos. Macri tiene que defender su gestión, o Macri tiene que defender la gestión de Rodríguez Larreta. Bueno, no se sabe muy bien todavía eso. Filmus tiene que... José, gobierno nacional, o sea, va a tener que defender lo que hizo Cristina, mal, bien, más o menos, todo eso lo va a tener que defender acá, con el matiz de que el tipo, bueno, en algún momento estuvo un poco en contra, o por lo menos fue por otro lado. Entonces, eso un poco lo beneficia en el discurso, pero de todas maneras, el más liberado del lastre es Proyecto Sur. ¿Por qué? Porque lo que sucede en la Cámara de Diputados generalmente nadie se acuerda, digamos. Uh-huh. Si no, tendrían que ver las negociaciones y las votaciones de Proyecto Sur y también tendría un lastre. Pero bueno, convengamos, si Macri no lleva lastre por la gestión que tuvo para el 30% de la de los votos que pueden darse acá en la ciudad de Buenos Aires, si no lleva lastre estar procesado en la causa de escuchas ilegales, ser imputado en la causa de la USEP, que es la unidad de control de espacio público que maltrataba, pegaba y hacía lo que quería con gente en situación de calle, con una forma de limpieza, si se quiere, de la ciudad, porque iba a tener una negociación en diputados, ¿no? Sí. Algún efecto de algún tipo. Pero bueno, empezamos a vivir un poco las elecciones. Ya está lleno de carteles por todos lados. Hay folletos por todos lados. Van a empezar a aparecer en todos lados. Calculo que Macri va a tener que empezar a despejarse un poquito la cuestión judicial y empezar a ver un poco la gestión y ver qué tan bueno hizo en estos 4 años, ¿no? Y Filmus, bueno, tiene un problemón. Firmó si tiene problemas realmente. Tiene un problemón. Sí. Tiene un problemón porque todavía no se define la cuestión a nivel nacional. Y no es fácil defender una gestión. Sobre todo con todas las cosas que están apareciendo ahora. Exacto. Pero tiene algo a favor que no tienen los demás. Tiene militancia. Uh-huh. En la ciudad de Buenos Aires el kirchnerismo tiene mucha militancia. Es sí. El partido que más militancia tiene. Eso es a favor. Ahora, pasa en contra tiene todo esto, ¿no? El problema es que hablamos... de que lo que tiene a favor es cantidad de votos, digamos, en un punto. No, capacidad de movilización. Bueno, está bien. Eso es. Capacidad de movilización, pero digo, no era lo que hablábamos hoy un poco fuera de aire. Tienen capacidad de movilización, pero ¿cuál es la capacidad que tienen de gestionar? ¿Cuál es la capacidad que tienen de hacer cosas? ¿Cuál es la capacidad que tienen de elegir y realizar propuestas? ¿Cuál es? Porque era lo que hablábamos hoy. Ahora empezaron a haber un montón de personas, de políticos, ¿no? Que están empezando a hacer sus campañas y demás. Y en la mayoría de los lugares donde vi que la gente se expresara al respecto de, es simplemente para bajar al de la oposición. Sí, claro. Nunca para decir que lo que uno defiende, en teoría, es mejor que lo que hace el otro. No, ni siquiera mejor que lo que hace el otro, sino que es bueno, simplemente. Las ideas no existen. Está bien, es difícil, cuando tenemos los candidatos que tenemos, también a veces es difícil pedirle que a los seguidores encima tengan ideas, digamos, ¿no? Cuando Macri es el que gobierna la ciudad, que no tiene ni una idea, ¿cómo le vas a pedir a un pibe que sigue al PRO que venga a decirme algo al respecto? Digamos, es medio difícil también, bueno, ¿no? Bueno, pero tal vez los otros candidatos sí tienen, podrían tener seguidores que tengan más ideas. Bueno, de hecho, no se encuentran muchos, ¿eh? No se encuentran, en ninguno de los dos lados. No, en ninguno de los dos lados no, en ninguno de los partidos, en general la militancia está más en sintonía con el fanatismo por los líderes o por el movimiento, por hacer una cuestión más, qué sé yo, general de la situación y nada más, y no tanto por expresar ideas, porque en general no se ve mucho eso. Es difícil también que la gente se preste a escuchar ideas de militantes. Ojo, no es solamente que los militantes no tienen mucho para decir, sino que la gente no tiene muchas ganas de escuchar. Si vos vas a los locales partidarios, no hay mucha gente ahí debatiendo. En el único lugar que más o menos hay gente constantemente es en las agrupaciones que maneja la Cámpora, pero bueno. Sí, por sí. Eso digo que es un punto a favor lo de Filmus, pero tiene un punto en contra, que es defender la gestión del gobierno nacional. Un punto en contra en el sentido que no es negativo necesariamente, lo tiene que defender. Sí. O sea, carga con eso, lo puede defender bien o mal. Por eso la actitud de Filmus también en las últimas apariciones ha sido más de confrontación. Pino Solanas está en un lugar más contemplativo. Está diciendo, ay no, porque aquel es un inútil, que solo hizo negocios, y aquel otro es un títere de la presidenta y nada más. Entonces va con esa. Macri, no sé, todavía no sabemos. Está, cuando termine de declarar en las causas judiciales, vemos a ver qué hace. Lo seguimos esperando. Tuvimos 4 años esperando. Podemos esperar un ratito más. Y Filmus está en la cuestión más de confrontación directa, digamos, ¿no? También hay muchos periodistas que le van a pasar un par de facturas, ¿no? Por ser candidato del gobierno nacional. Sí, señora. Pero bueno, después seguimos con otras cositas. Bueno, dale, vamos a escuchar una canción entonces. Los que nos acompañan en este caso son los Magic Numbers. El tema se llama Morning Eleven. Hasta las 16 horas. Esto es El Gran Pez. Algo más al respecto de esta columna de actualidad, ¿no? Exactamente. Marcel y Felipe Noble aceptaron extraer muestras de sangre para corroborar con su muestra de ADN con los que están registrados en el Banco Nacional de Datos Genéticos. Sí. Las sospechas de que ellos ya sabrían que allí no están sus padres biológicos son justificadas porque estuvieron 10 años obstaculizando el trabajo de la justicia, ¿no? Ya pasaba directamente a la Corte Suprema. Bueno, finalmente ellos decidieron, por su cuenta, dar la muestra de sangre y cotejarlo contra todo el banco genético, como lo pedían las abuelas y madres de Plaza de Mayo. Me parece que Clarín empieza a comprender cómo funciona la sorpresa en la política, ¿no? Y creo que empezaron a estudiar el kirchnerismo. Por otro lado, en Europa, el presidente de Francia y la presidenta de Alemania decidieron que los bancos privados participen del rescate a Grecia voluntariamente. Uh-huh. ¿Qué significa esto? Es decir, los bonos de deuda que tengan los bancos privados de Grecia, si ellos quieren, porque son muy buenos y amables, los pueden cambiar por otros que tengan un plazo un poquito mayor. Uh-huh. Y si le podemos si son más buenos todavía, le pueden hacer una quita. Eso sería como una renegociación de deuda un poco encubierta. Es voluntaria, no es forzosa como hizo la Argentina. De todas maneras, en Grecia cada vez más gente pide una salida a la Argentina. Ajá. Pero bueno. No saben lo que les espera. Para seguir pensando un poco de lo que sucede en Europa, Grecia es el eslabón más débil y es el que la está pasando peor, ¿no? Sí. Último dato de la semana, hablemos un poquito sobre gráfica, sobre publicidad gráfica. Hay un conocido shampoo anticaspa que sacó la consigna: en la cabeza tenemos de todo menos caspa. Una foto de un hombre con una cara de pícaro pensando en tres cosas. ¿En qué puede estar pensando un hombre? ¿En mujeres? Sí. En fútbol y autos. Fútbol y autos. Exactamente. Muy básico el asunto. Al igual que en las publicidades machistas, la publicidad no crea realidad, sino que la representa, digamos, ¿no? Sí. Estaría bueno pensar en qué carajo estamos pensando últimamente. Por eso, a mí solo se me ocurrió mujeres, perdón. Dígame disculpas. Listo. En fútbol y auto no había pensado. Hoy, gracias Pablo, por esta columna. Claro. Vamos a hacer un breve adelanto de lo que es la columna de literatura, el espacio literario que tiene acá. Y en realidad, como son cuentos muy cortos de este autor argentino que sobre todo lo hemos escuchado en la radio, lo disfrutamos todavía hoy en la radio, ¿no? A las 12 de la noche en Radio Nacional, hablamos de Alejandro Dolina. Ha escrito libros y novelas, etcétera, pero acá vamos a rescatar algunos pequeños, muy breves cuentos, como para que nos llevemos algo representativo de él, porque tiene esa virtud de, inclusive en 4 o 5 líneas, poder dejar su sello. Uno de estos cuentos se llama El duelo o la refutación del horóscopo, y dice algo así como: los dos hombres nacen el mismo día, a la misma hora. Sus vidas no se cruzan hasta que son enamorados por la misma mujer. Entonces se encuentran y pelean por ella. Uno de ellos obtiene la victoria y el amor. Al otro le corresponde el dolor, la humillación y quizás la muerte. Los astrólogos han previsto ese día el mismo horóscopo para los dos. Tal vez son erróneos los vaticinios, o tal vez se equivoca uno al pensar que el amor y la muerte son destinos distintos. Esto lo dice Alejandro Dolina y es una breve introducción a la columna de literatura que vendrá más sobre el final del programa. Ahora nos vamos a escuchar una linda canción, después nos vamos a la tanda, después viene nuestro amigo José Ferrero, en realidad por teléfono, a hablar un poco de arte, después tenemos entrevista con los chicos que están acá de la productora, después tenemos columna de música, más de literatura, todo eso hasta las 16 horas acá en Frecuencia Cero. Tema que va a cerrar la primera hora del día de hoy es de un grupo que me gusta mucho, se llama Kings of Leon y la canción Closer. Right. siguiente hora del programa, tira los puchos desde el balcón para entretener al portero y a la vieja del segundo. Encontró su identidad perdida mirando por el ojo de la cerradura en un hotel alojamiento, pero avisa. La última vez que la humanidad estuvo a punto de desaparecer fue cuando Eva descubrió las intenciones de Adán al dormir la siesta en Cucharita. El gran pez. Muy bien, estamos acá nuevamente en el estudio ya para continuar con lo que hemos presentado la semana pasada. Por primera vez acá, en este espacio, ¿no? Digamos, en esta circunstancia, pero que por suerte nos sigue acompañando, está comunicado con nosotros, quien vendría a ser nuestro columnista de arte, podemos decirlo así, ¿no? ¿Cómo estás, José? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo va, Ariel? ¿Todo bien? Bien, por suerte. Buenas tardes a todos. Buenas tardes. ¿Cómo te encuentras el sábado ahí? ¿Te ibas a ir? ¿No te fuiste? ¿Estás acá? Me iba a ir, no me fui, y estoy acá por un tema de salud de un amigo que me quería hacerle el aguante. Ah, mirá qué bueno por un lado, qué malo por el otro. Sí, tal cual, las dos aristas. Claro, bueno, muy bien, ojalá que esté todo bien entonces por ahí. Ya está todo mucho mejor, por suerte. Ah, bueno, entonces. Fue solamente un susto. Bueno, mejor entonces, mejor. Ahora a relajar el fin de semana quizá con esa buena noticia, ¿no? Así es. Y hablando un poco de arte. Exactamente, sí, claro, por supuesto. La verdad que he tenido muchos comentarios al respecto de la columna de la semana pasada, por supuesto todos favorables, quédate tranquilo. Menos mal. Sí, no, pero la verdad que está buenísimo que compartas este espacio con nosotros, así que todo tuyo. Vamos a hablar de ¿qué? Vamos a hablar de una artista franco-mexicana que vive en la Argentina, que se llama Isabel de la Borde. Uh-huh. Isabel de la Borde presenta una muestra que se llama Cordón Vegetal en el Centro Cultural Recoleta. Empezó ayer y va a estar hasta el 24 de julio. Bien. Cuando hablamos de Isabel de la Borde, tenemos que hablar de una obra que es complejo de definir en pocas palabras. ¿Por qué? Porque Isabel va a presentar algo que tiene tres aristas. Cordón Vegetal está formado por maderas intervenidas. Ella vive en la Patagonia, ahora les voy a contar cómo llegó a ese lugar, por tintas, por cuadros hechos con tintas chinas, y a su vez con una intervención o una landscaping. Son dos plantaciones de árboles, sí, que hizo con su marido en hexágonos de 90 ejemplares cada uno en homenaje a sus padres. Mirá. Entonces, ¿qué vamos a poder ver nosotros? Esta plantación no, porque esta plantación está a 40 kilómetros al norte de San Martín de los Andes, en este momento enterrado por las cenizas, pero lo que nosotros sí vamos a poder ver son estas dos aristas restantes de la muestra, que tienen que ver con estas maderas intervenidas, que fue un trabajo de lo que ella fue encontrando. Ella llega a la Patagonia por amor, el amor la lleva a la Patagonia. Ella nace en México, en un barrio, como lo define ella, surrealista. En el buen sentido de la palabra, bueno, no existe el mal sentido de la palabra surrealista, pero vieron que a veces uno dice, esa situación es surrealista. Sí. No, ella hablaba en serio de los surrealistas, porque los surrealistas se instalaron en México, Bretón vivió en México, Frida Kahlo es surrealista y es la única artista latinoamericana que es invitada a formar parte del grupo de los surrealistas. Y ella se crió en ese barrio. Uh-huh. Ella dice que miraba ese mundo surrealista desde su infancia. A los 13 años empezó a estudiar dibujo, a los 14... viajó a Francia a estudiar y ahí conoció a un argentino que la ancló en la Patagonia. El encuentro con la Patagonia es muy lindo, como lo define ella, porque dice que la primera vez sintió pasión y pánico a la vez. Uh-huh. Pánico por esas escalas inmensas que desconocía una mujer urbana del DF o de París, e enfrentarse a esa inmensidad que tenía la Patagonia. Claro. Dice que la dio una situación de pánico, pero que de a poco fue haciendo propio, fue reconociendo. Y empezó a trabajar con lo que le daba, lo que encontraba, lo que iba, la naturaleza le iba dando, ¿sí? ¿Y cuál fue el producto de todo eso? La escuchamos mejor a ella, ¿sí? A ver. Fueron muchos años de cosechar maderas, hasta que de repente decidí, con una impronta mucho más fuerte, como quirúrgica, con una motosierra, y empezar a hacer una familia. Entonces surgió como una familia de formas, porque al animarme a hacerlo de una manera quirúrgica, ya no fui haciendo la forma nada más que se parecía un pájaro, que parecía un animal, sino que surgieron otras cosas, surgieron agujeros, surgieron geometría, surgieron constructivos, y pensé yo qué interesante es esta familia de formas, que es un poco como el nuestro mundo, ¿no? Que hay argentinos, chinos, japoneses. Así trabaja Isabel, juntando o buscando esas similitudes en esas formas que va encontrando. Ella las interviene con pintura, con cerámica, quemándolas, alguna de ellas, agujereándolas de otra manera. Y repito, ella va buscando esas pequeñas similitudes en formas que son tan, tan diferentes para poder hablar del ser humano. Hablar de que somos lo mismo. Por eso ese concepto, ese cordón vegetal. Claro. Y cuando yo hablaba con ella, le decía, Isabel, a mí me remite permanentemente al cordón umbilical. Y me dice, claro que sí, esas tallas es mi anclaje con la Patagonia, o como ella lo define, la dimensión perfecta de la libertad. Mirá, la verdad que es muy interesante el esto de... ¿Vos hablaste con ella cuándo? Antes de ayer. Ajá, claro, ahora muy... Sí, la fui a entrevistar para conocer su obra, para que me cuente lo que íbamos a ver, de qué se trataba esta presentación. Sí. Y hablar con ella es un placer, primero porque tiene esa cadencia mexicana que cuando dice un sí, invita al reencuentro. Claro. Uno le pregunta, dice, sí, y tiene esa cadencia maravillosa que a mí particularmente me gusta mucho. Y a su vez un conocimiento muy acabado de lo que hace y el arte, porque ella estudió con grandes artistas, estudió con Maki, con Estupía, con Carlos Gorriarena, con Luis Felipe Noé. Digamos, lo que hace tiene un sustento muy, muy interesante desde la teoría y desde el sentimiento. Porque ella dice que en algunas de esas tallas, de esas maderas, hace paisajes verticales que a su vez son paisajes interiores, los mismos paisajes interiores que hace en sus tintas chinas, que son un paisaje que siente la vibración y que reproduce, pero que no necesariamente es un paisaje textual, sino el paisaje propio. Ella dice que ya encontró su lugar en el mundo, y ese lugar es la Patagonia. No es para menos, ¿no? Un lindo lugar. No debe serlo. Yo le pedí que uno de los 90 árboles tenga mi nombre para formar parte de una obra de arte y para formar parte de ese lugar que debe ser fantástico. Ajá. Sí, sin hablar. Tal cual. Esta muestra, José, está a partir, como dijiste vos, de ayer, del viernes 17 de junio, y hasta el 24 de julio ahí en el Centro Cultural Recoleta, ¿no? En Junín 1930, acá en la ciudad de Buenos Aires. De lunes a viernes de 14 a 21 horas y los sábados, domingos y feriados de 10 a 21 horas. Cualquier cosa, si quieren hacer alguna consulta, pueden llamar al 4803-1040. Ahí les van a saber informar acerca de algunas cosas que tienen que ver con esto, pero que, bueno, por supuesto, bien retrata José hablando acá con nosotros. ¿Sabés? Porque acá yo no lo tengo y no me hice en el evento. Si tiene algún precio la entrada, si es libre y gratuita. Entrada libre y gratuita. Bien. Y para agregar un detalle a toda la información que acabas de dar, es la Sala J. Sala J. Sala J, entrada libre y gratuita en el Centro Cultural Recoleta. Perfecto. Vale la pena, vale la pena, porque la verdad que las tallas que hace tienen una belleza profunda, tienen un diálogo. Hay que parar y conversar con ellas, hay que darle un ratito de tiempo, hay que entender que los tiempos del interior, del sur, de la Patagonia, no es el tiempo visual que podemos tener en Buenos Aires, ¿eh? Claro. Aquí hay que buscar el detalle, hay que buscar. Ella se paró enfrente de una de sus obras y me decía, mira esta parte, y había quedado como originalmente la había encontrado, y sin embargo, en su otra cara tenía una textura completamente diferente, había trabajado la obra, la había modificado. Entonces, necesitan tiempo, necesitan un espacio y una mirada que a lo mejor en Buenos Aires no tenemos el ojo acostumbrado, pero que si lo ejercitamos, va a aparecer. Es que es justamente un ejercicio hacer esto. Hay que detenerse, parar un poco la pelota del ritmo que traemos habitualmente. Si no, de otra manera, me parece que es imposible disfrutar esta o cualquiera de las cosas que nos propone el arte en general, ¿no? Sí, yo creo que, no sé si los comenté, yo siempre lo cuento cuando hablo de arte. Una vez entrevisté a un poeta brasileño que se llama Ferreira Aguilar, y él me dijo que hacía que el arte existe porque la vida no basta. Y me encanta esa frase para explicar o para tratar de explicarle a la gente lo que yo siento cuando me paro enfrente de una obra de arte. El arte existe porque la vida no basta. Hay mucho más, y a veces el arte lo encuentra y te lo regala en ese instante en el que estás mirando, en el que estás sintiendo. Y de paso nos aumenta la calidad de vida, ¿no? Definitivamente, lo mejora la calidad de vida. Para mí, hay que entender que de las grandes civilizaciones lo que sobrevive siempre es el arte. Uno se acuerda más de los hechos artísticos de las grandes civilizaciones, desde los etruscos a esta parte, que de algunos detalles que no eran menores, pero que no sobreviven. Y el arte sobrevive porque para mí está cerca de nuestro espíritu, porque lo busca, porque intenta avanzar por ese lado. José Ferrero es quien dice todo esto. Por supuesto, te agradecemos que hayas compartido todo esto con nosotros, José. Un placer para mí. Buena semana. Igualmente para vos. Un abrazo grande. José Ferrero era quien pasaba por acá, como siempre, la claridad de quien sabe. Nos vamos a ir de acá, entonces, escuchando una linda canción que tiene que ver, en este caso, con una banda que me presentaron hace poco. Yo no la conocía, es una banda francesa, pero que canta en inglés. Muy chiquito todo lo que hacen, es así como... Igual tienen como una cadencia que son las que a mí me gustan, ¿verdad? Es como una cosa bastante para abajo, ¿bien? Sí. Pero, más tirando tendencia suicida. Más tendencia suicida que otra cosa, pero la verdad es que me gustó por esa cuestión minimalista del asunto, por cómo utiliza las distintas herramientas que tienen a su disposición para hacer una canción como esta. Se llama Walker la canción, pero el grupo se llama Cascadeur, sería, ¿no? En francés, así que escuchemos un poquito. 22 minutos pasaron de las 15 horas. ¿Qué pasó? Te puedo hacer una... chat, me estás levantando la mano. Te puedo hacer una consulta. ¿Me puedes explicar? Por lo que vi, Gimnasia gana 2-0, Quilmes pierde 1-0 con Olimpo y River empata 0-0. ¿Me puedes explicar cómo se dan los resultados? O sea, ¿qué pasa si pasa todo eso? Porque no entendí nunca bien. Alguien se va al descenso. Alguien se va, ¿no? Listo. Directamente. Yo después te digo quién. No, me parece que con todos estos resultados River está hasta las manos. Argentinos le gana a Tigre recién, 1-0. O sea, no entiendo. Boca pierde 2-0. Gimnasia, Patricio. Tenemos que traer a alguien que nos cuente más o menos, ¿no? ¿Cómo quedaría todo? Claro. O nos enteramos el lunes. Después. Se lee el diario mañana, eso puede, boludo. ¿Para qué hace tanto quilombo? Es imposible. ¿Qué te pasa, vos? Mirá, el encargado de los gestos está haciendo, por supuesto, gestos, que otra cosa podría hacerlo de aquel lado. Claro. No le queda alternativa. El señor gestos está con nosotros. Bien, bueno, hay varias cosas que tenemos por acá dando vueltas. Para comentar. Sí, en realidad, ¿qué pasó, Pablo, hoy? Algo pasa y no, alguien se está perdiendo esta información trascendental, ¿no? Ejemplo. Por ejemplo, que han elegido a la palabra más linda del español, ¿verdad? Ah, así parece. Así parece. A quienes están festejando el día E, como lo llaman en España, ¿no? Sería el día de idioma español o algo por el estilo. Claro. Vaya uno a saber, sí, ¿no? Sí, sí, sí. Porque los españoles, viste, que tampoco aclaran demasiado nunca las cosas. No, pues aparte, como están de fiesta, qué mejor que seguir festejando con cualquier cosa, digamos, ¿no? Sí, sí, sí, sí. La sociedad está contentísima. Con esto le cambió la vida a todos hoy. Sí, sí, sí, tal cual. Ahí tenés el copete de la nota si lo querés leer. Y abajo hay unos datos muy curiosos con respecto al idioma. A ver, dice Querétaro, la palabra más bonita del español. Sí. Este nombre de ciudad mexicana ha sido elegido como la palabra favorita el día en el que el idioma español, perdón, está siendo homenajeado en todo el mundo. Ni sentimiento, ni gracias, ni flamenco, ni alegría. Yo no sé por qué flamenco, pero está bien. La palabra más bonita del español ni siquiera viene en el diccionario de la Real Academia Española, ¿no? Querétaro, cuatro sílabas que juntas forman un vocablo desconocido para muchos, que no es más que el nombre de una ciudad mexicana, significa isla de las salamandras azules. Fue propuesto por Gael García Bernal, que no sé por qué también me da cuenta Gael García Bernal a todo esto, y es la que más votos ha obtenido de entre las más de 30 palabras que personalidades del habla hispana le hicieron al Instituto Cervantes. Ahí está, la idea es que artistas, poetas, literatos, qué sé yo, proponen su palabra preferida y la gente lo vota. Bueno, la que eligieron esta, que no tiene nada que ver con el español, que debe venir de los aztecas o algo muy parecido, similar a los aztecas, suponemos. O sea, otra vez, ¿no? Conquistando de vuelta nuestra mentalidad latinoamericana. Exacto. En la Unión Europea, sin contar con España, cerca de 30 millones de personas hablan nuestro idioma con algún grado de competencia. En Brasil, la nación con mayor número de centros del Instituto Cervantes, que son 9, unos 5 millones y medio de jóvenes podrían mantener una conversación en español. Estados Unidos, que cuenta con casi 40 millones de hispanohablantes, se estima que en el 2050 será el primer país hispanohablante del mundo, ¿no? Lo estamos conquistando. Sí, gracias a Dios, ¿no? Lástima que los que van allá y hablan español después se ponen cadena, ropa ancha, esto, el otro, y bailan reggaetón. Empiezan a bailar, sí, esas cosas. En cuanto a ellos se den cuenta que tienen que ir a bailar folclore latinoamericano, conquistamos Estados Unidos. Pasa que por ahí el proceso va a ser un poquito más largo que el 2050, bueno. Por ahí ni siquiera lo vamos a ver nosotros, pero en una de esas estamos ahí. Hay varias cosas. Estamos ahí. En bien. Otro orden de noticias y nada que ver con este tono en el cual hablábamos de esta palabra tan maravillosa que nos trae el idioma azteca, digo, por decir de alguna manera, ¿no? Sí. Saramago regresa a Lisboa en el primer aniversario de la muerte del escritor. Pilar del Río, su compañera durante los últimos 24 años, deposita la urna con sus cenizas en la casa Dos Vicos, que debe ser la casa donde vivía ella. Vivían ellos, porque recordemos que estaba exiliado de Portugal, en realidad exiliado en algún punto, se fue de Portugal por diferencias políticas y no volvió nunca más. Así que bueno, está bueno recordar a Saramago. Para mí es el escritor, el mejor escritor que por lo menos he leído yo de literatura, así que les recomiendo siempre que vayan a alguno de sus libros, por ahí los más conocidos, como para empezar a meterse en la obra de él, porque tiene un estilo de redacción muy distinto a lo que nosotros estamos acostumbrados. Son oraciones continuadas en donde los diálogos se separan solamente con comas y puntos, y las mayúsculas hacen las veces de guiones y esas cosas, ¿no? Por eso vos me escribís así, ¿no? Estás muy influenciado. Exacto. Carajo, lo que me estás escribiendo debe ser por la influencia de Saramago. Bueno, pero Saramago tiene un estilo un poco más refinado que la copia mía. Así que como siempre les recomiendo que vayan a la fuente, digamos, y lean Ensayos sobre la ceguera, o El Evangelio según Jesucristo, o La balsa de piedra. Bueno, hay millones, ¿no? El hombre duplicado. No lo he terminado jamás. Exacto. Lo tengo ahí en la mesa de luz y no lo termino. ¿Cuál? No sé, porque La balsa de piedra. La balsa de piedra, bueno. Tengo que terminarlo. No, no son tanto los remates y las historias, sino lo que va contando en el medio, ¿no? Los personajes, la psicología de los personajes, sí, y las reflexiones que tiene él, digamos. Una literatura muy abierta. Muy bien, para seguir en el orden literario, pero yéndonos en realidad al espacio de literatura que tenemos habitualmente, no, porque hace varios sábados que no lo venimos haciendo, porque siempre queda afuera, pero hablando ya hoy de Dolina, podemos hablar de contar en realidad algún otro breve cuento. En este caso voy a leer El hombre que no va menos, se llama, no, perdón, cualquier cosa dije, vamos a ser honestos con Dolina, El hombre que va a menos, dice, ¿no? Boceto de una vida completa. Y dice así: el protagonista ha nacido con una dotación formidable. Es inteligente, valeroso, viril y apuesto. Sin embargo, durante toda su vida disimulará estas cualidades, tal vez por no apabullar a los demás. Fracasará en sus estudios por fingir desconocimiento, aún poseyendo erudición. Renunciará a espléndidas mujeres y se casará con una verdadera bruja. Retrocederá ante rivales que en realidad desprecia. Cometerá injusticias para no sentir la soberbia de ser bondadoso. Se rodeará de amigos miserables y les hará el homenaje de parecerse a ellos. Tendrá gustos exquisitos, pero los negará para mentir regocijo ante las cosas más despreciables. Una noche sentirá venir la muerte y no tendrá miedo, pero gemirá como un maula. Jamás recibirá recompensa ninguna en este mundo y tal vez tampoco en el otro. Esto lo escribe Alejandro Dolina, El hombre que va a menos, boceto de una vida completa. De aquí nos vamos a una linda canción y después a una tanda y después quién sabe, ¿no? Tengo confirmado que con estos resultados River está en promoción, ¿eh? Bien, te acabas de alegrar el fin de semana, te agradezco, ¿eh? YouTube empieza a sonar acá en El Gran Pez mientras acomodo el micrófono. Y se tira para atrás rascándose la panza. A Man and a Woman es el nombre de esta canción. Oh, el gran pez, adicto al folclore en LCD. ¡Qué bonito! Minutos faltan para las 4 de la tarde, estamos acá palpitando este vibrante encuentro, que la verdad que me está más deprimiendo que otra cosa, pero River está quedándose. Pasa que el fútbol en realidad mucho como que no me interesa, pero ahora viviendo esto, te empezás a dar cuenta que sí, que todos esos años que definiste un color o algo, realmente te dicen que es un bajón lo que pasa ahora. Pero bueno, venía otra cosa esto. En realidad, algo que ya anunciamos, ¿verdad? Están aquí con nosotros Mercedes Rojas y nuestra compañera, ya que ha quedado lejos eso realmente, pero que algunos todavía deben recordar, Florencia Fromomo, están acá con nosotros, que son las ambas codirectoras de este pequeño corto. Así es. Que ya, bueno, nos van a pasar a explicar todo, pero primero las saludo. ¿Cómo andan? Muy bien, ¿vos? ¿Todo bien? Acordate, Mercedes, de Peque, en realidad, siempre, cualquier comentario cercano al micrófono, porque si no, vas a zafar, y es lo que estás queriendo. Es lo que no querés, claro. Bueno, ¿todo bien? Muy bien, ¿ustedes? Por el momento, bien. También. Angustiado, pero bien. No, bien. En realidad me voy a poner así me distrae, porque si no... Estamos preocupados, pero tampoco nos interesa demasiado, ¿no? Bueno, muy si bien. Si zafa, sí, nos interesa. Sí. Si no, lo ignoramos. Bien, pero decíamos que están acá, revolucionando la radio un poco, Y bueno, la radio revolucionando las aéreas. Sí, también, ¿no? Ya que estamos. Porque esto, cosa así. Es todo bilateral, nos, ¿no? Acá. Nos fastidiamos mutuamente. Sí, Porque vienen a hacer que. Estoy corto de. ¿A qué viene, Flor? Venimos a filmar acá una escena con ustedes. Uh-huh. Que vamos a necesitar que actúen. Es un corto que se llama 7AB. Y uh-huh. Este ya es nuestro último y nuestro cuarto día de rodaje, ¿no? Exacto. ¿Y este corto es para qué específicamente? ¿Por qué? Porque es medio, yo tengo una pregunta que me hago habitualmente. ¿Por qué se hacen los cortos? ¿A qué? ¿Tiene que ver simplemente con una cuestión de, no sé si esto es para un concurso o algo así, o es porque ganaron algo y tienen que hacerlo, o porque un corto es como medio que parecía que quedara a mitad de camino algo? No sé. O lo utilizan para probar cosas. Claro, también, claro. No sé, ustedes me sabrán contar. Y es mitad y mitad, en verdad. Ajá. Este corto, el guión, ganó un concurso uh-huh. que organiza nuestra facultad para exalumnos. Y entonces por eso empezamos a filmar. Después igualmente la idea es mandarlo a festivales, claro. Por ejemplo. Que eso trascienda, sí. Si no quede ahí tirado. Claro. Así claro. Que ojo, porque pueden aparecer sí, y después claro. De repente... Eso es lo que estaba pensando, de repente, Pablo. ¿Entendés? No sé si estoy muy confundido. Festival y... Claro. Esta gente... El festival gay de Amsterdam. Salimos claro, ganadores. Sí, porque la escena se trata de eso. No, mirá, nunca más, chicos, claro, uno sabía que en realidad tiene el problema que va a transcurrir en el corto. Claro. Es gay friendly, boludo. Tenemos que hacer qué una tío. Escena... Bueno, unos besos no tenemos uno sentado arriba del otro. Qué directamente. Qué estoy escuchando raro. ¿Puede ser? Ahora no. Ahí está, ahora escucho mejor. Bueno, pero ¿de qué se trata un poco esta historia, esta breve historia? ¿Cuánto dura un corto? En este caso, ¿saben cuánto más o menos va a durar o cuál es el objetivo? Y en este caso yo calculo que va a durar unos 10 minutos. Más 10 o minutos. Menos. Sí. Bien, bien. Más o menos. ¿Y de qué va la historia? Bueno, la idea era contar una historia de dos personas, un chico y una chica, que se conocen. Sin conocerse las caras, o sea, generar todas situaciones, uh-huh. O sea, viven en el mismo edificio con las puertas enfrentadas y la idea era que se conozcan por diferentes cosas sin conocerse. Y la última parte es que se conocen y tienen un diálogo y como que hay alguna. Y hay un remate. Claro. ¿Y qué tan difícil es armar un corto, digamos, una historia en tan pocos minutos? Para mí sería algo imposible hacer. Y es complicado. Es complicado. Después del cuarto día de rodaje te digo que es complicado. Claro. Más o menos. Querés hacer una película de 2 horas, ¿no? Sí, no, me parece que me voy a dedicar a lo mío, que es el montaje, y no a dirigir. Claro. Básicamente. Nada, está muy bien. Lo bueno es que, viste, para el último día, aparte difícil, todos buscan a los actores profesionales. No, claro. Para hacerlo todo más fácil. todo resuelve, ¿no? Todo eso. Exactamente, sí. Che, ¿y la productora que ustedes tienen? Sí. ¿Se dedica a hacer esto y a hacer algunas otras cosas más? Me claro, imagino. Claro, sí, más cosas. Porque esto no nos deja nada, digamos. Ah, mira que esto nos deja. Es un vacío, ¿no? Esto es arte. Esto claro. Lo hacemos claro. Por amor al arte, realmente. Realmente. Esto es algo más para, o sea, para nosotras. Surgió la idea, la escribimos juntas. Después la dijimos de dirigirlo juntas. Y bueno, nada, si queda algo buenísimo y ganan cosas, genial. Y bueno, nada, y si no. Y si no, queda y si no fue una buena experiencia. Claro. Está muy bien. ¿Y quiénes más están detrás de todo esto? Dos amigas más, que una está en Francia. Que le mandamos un saludo. Se hizo cargo, dice. Y como voy a hacer cargo, me voy a Francia. No, una está en Francia y una está viniendo. Está atorada en el tránsito. Qué bárbaro. Y son las cuatro que... ¿Qué pasó? No, me parece que toqué esto. Ah, puede ser. Son las cuatro que están a cargo de la producción esta y de la productora en general, digamos. Claro, sí. Claro. O sea, digamos, en hacemos todas producción, pero en cada corto dividimos los roles. Bien. De acuerdo al corto que estemos encarando. Bien. Hacemos cortos de otros compañeros también, claro. No solo nuestros. Cada eso se usa bastante, ¿no? El hecho de justamente compartir distintas experiencias con... Y nos armamos un grupito y por lo general vamos rotando entre los mismos y armamos distintos cortos. Uh-huh. Está bueno. Está bueno. Porque aparte de tener los equipos, eso no debe ser fácil para cualquiera, ¿no? No, la verdad que no. Bueno, en este caso porque ganamos un concurso, si no... Claro, se los presta todo la facultad. Eso, eso está bueno, nos prestan las cámaras, las luces, todo lo que es sonido, pero si no es complicado porque hay que alquilar por un lado, claro. Pedir prestado por otro, es un temita. Sí, es caro, digamos. Hacerlo es caro. Claro. Te vas un montón de plata. O sea, la facultad funciona como una especie de productor en este sentido. Claro. También porque nos está dando todo eso. Claro, y a ellos en un punto les sirve porque es como publicidad en el caso de que ustedes... Claro, si esto llega a quedar en algún festival o algo, bueno, la facultad, la Universidad del Cine lo... Como que lo auspició, lo bancó, claro. Ahora si nos la mandamos, quedan escrachados. Claro, es como... también. Son el respaldo legal. Ante cualquier dificultad, ¿no? Sí, sí, por la duda. Sí, está muy bien, pero... Con lo cual tenemos una posibilidad de soborno, ¿no? Claro, también. Se nos van abriendo algunas puertas, ¿no? Algunos en este negocios. Caso, está bien. Y hay muchas cosas así, muchos festivales o de este tipo de concursos también que ahora ganaron ustedes. ¿Se hacen acá con frecuencia, más o menos? ¿Debería haber más? Sí, se hacen. Hay por bastantes. Por ahí estaría bueno que haya más de desarrollo de guión. Ajá. Porque sí. Por ahí a veces hay muchos festivales que son ya para cortos terminados. Claro. Pero para desarrollo de guión no. Y eso está bueno porque arrancás, digamos, te dan dinero para poder empezar a filmar. Claro, claro. Eso casi que no existe, ¿no? Hay poco. Existe, pero hay poco. Sí. ¿Y es muy exclusivo o puede estar... O sea, más allá de la participación de cualquier persona, digo... ¿Siempre está medio direccionado hacia algunos sectores o hacia algunas personas en general? ¿O es así bastante abierto y el concurso es... así accesible para todo el mundo, para todo el que tenga una buena idea, por supuesto, pero... Sí. Yo calculo que no, que... Para... Es accesible, por ahí tienen un determinado tono, por ejemplo, todos esos cortos. Hay festivales que, por ejemplo, te dan temas, que eso también te condiciona bastante. Claro. Pero, por lo general, son bastante abiertos, sí. Y eso de los temas, ¿por qué es? Digamos, ¿porque ellos tienen el interés de que se desarrolle alguna cosa en particular o...? Simplemente para poner algún cierto parámetro y poder, digamos, evaluar a todos desde el mismo lugar. Porque, digamos, a no ser que por ahí quieran pretender capaz que se desarrolle alguna cosa. Es más contar una historia de un mismo tema, ¿entendés? Y ver las diferentes opciones que hay con esos cortos que son totalmente distintos. Uh-huh. Porque el año pasado hicimos un corto con la productora de una compañera, de Agostina Wala. Le paso el chivo. Era el tema era la pileta. O sea, todo el año pasado era el tema de pileta. Y este año es otro tema. Entonces, bueno, ver ese tema, cómo lo hacen los distintos directores. Claro, un mismo festival va variando la temática a través de los años. Claro. Y ustedes específicamente ahora, ¿qué tienen por delante más allá de terminar esto? ¿Tienen hacer algunas cosas más, algunos proyectos a futuro? Sí, estamos con, por suerte, estamos con varias cosas, la verdad. Bueno, con el currículum abajo brazo. Casualmente yo venía a traerles esto, ¿no? Claro, me parece que es un buen momento para volver a la radio. Claro, bueno. No, no, por suerte sí, estamos con una obra de teatro que se llama No Macetas y se estrena ahora el 1 de julio y estamos ¿dónde? En Sala Mediterránea, ¿es? ¿Qué se llama? Está bueno porque de prensa no, ¿no? Ustedes hacen la producción, pero la prensa en este caso se encarga de otra gente. No, es la gente de teatro. Pará, vamos a buscarlos, a ver, pará. Pero sí, tienen esta obra de teatro, pero sí. ¿Qué es? ¿Es absolutamente distinto o está muy relacionada una cosa con la otra? No, el tema, nosotros hacemos toda la parte que es cine. Hay escenas que van a estar puestas en pantalla, directamente. Directamente, claro. Y esa parte la hacemos nosotros con la productora. Exacto. ¿Cómo se llamaba, me dijiste, la obra? No Macetas. No más setas. No más setas. Setas, mira vos. Y es interesante eso, porque es como que van a estar los personajes en la obra interactuando con lo de la pantalla. Así claro, que es como que estamos armando todas esas partecitas. Que está bueno eso. Sí, está hay bueno. Hay todo está un bueno. mundo que uno no tiene ni idea. No. Pero que es genial eso, porque la verdad que yo. O sea, porque a ver, por ahí te encontrás con esas cosas. Pero por ahí no te preguntás, bueno, ¿quién habrá hecho esto? ¿Quién, porque a quién se le ocurren estas ideas? Claro, yo el fin de semana pasado fui a una obra de teatro, en realidad de teatro ciego. Ajá. Que en realidad no era una obra de teatro. Era como, vas a un lugar así, te acuestan y te empiezan a hacer ruidos, esto, lo otro. Te pegás una siesta de aquella, imagínate. Ah, vos vas muy abierto, ¿no? Las emociones, por suerte. Te juro que todo, muy perceptivo, ¿no? Todo salía con cara de culpable, ¿eh? Si yo en 5 minutos me tiré un... Claro. Claro. Unos cabezazos un tirantes, sí. Claro. Es una experiencia nueva. Sí, pero ¿a qué venía, perdón, el comentario? Porque la verdad que... No, como esto que vos estabas hablando, ¿no? Innovador. De distintas cosas, claro. Otras experiencias. Mirá, mirá qué bien. Bueno, entonces están con esto de esta obra de teatro. Sí. ¿Y sí. qué más? Y después tenemos otro cortometraje, otra amiga, el de Nadia, también. Y sí, se van juntando las cosas. Así que la verdad que está bueno. Van saliendo cortos y, no sé, cosas bien. Que... Está bueno porque son poquitos días, entonces nos permite hacer mucho. ¿Tienen alguna página de internet, etcétera, para que la gente pueda ver algo o en algún lugar que haya alguna cuestión de ustedes? Nos pueden escribir a info@macanudaproducciones.com. Bien, bien. La página está en construcción. La página, ese es el tema. Lo sentimos mucho. Buenos Aires trabaja para ustedes. Sí, sí, sí. Un remacrita. Bueno, muy bien, les agradecemos. En realidad después vamos a ver si realmente les agradecemos, claro. Después de lo que nos hagan hacer. Pero bueno, como siempre, Flor, acá tienen las puertas abiertas para lo que quieran, para esto sí, o para gracias. Venir a mostrar cualquier otra cosa que hagan. Así que dale, acá gracias, está el gracias. Micrófono. Nos vamos a ir de acá, Hernán, si te parece. Pero después volvemos, para irnos nuevamente. Saki Tansi suena acá en el Gran Pez. Ya casi terminando el programa del día de hoy. Your kiss, it could put creases in the rain. You're rarer than a kind of dandelion in burdock. And those other girls are just post-nicks lemonade. I'm a fool for you. gran pez. Ya nos estamos despidiendo. La columna de música que habíamos anunciado era en realidad presentar el último disco de los Arctic Monkeys, que es un tema que acaba de sonar, pertenece a ese último disco, pero bueno, no tenemos tiempo porque tenemos varias cosas que hacer, inclusive. Por lo general, a las 4 de la tarde no hay programa. Hoy es una ocasión especial porque los chicos de Cable a Tierra cumplen un año al aire, así que van a hacer un programa doble de 16 a 18 horas. Así que los dejamos con ellos, en realidad, y esperemos que tengan un buen programa. Los encomendamos. Que tengan un feliz cumpleaños también. Y desde aquí un saludo, ¿no? Sí, de aquí un saludo. Se lo podemos dar también cuando salgamos, si querés. Pero... No, porque no nos llevamos bien. Pero ya aquí un saludo. Ajá, al aire, que queda bien. Está muy bien. Bueno, nos vamos a ir de acá para la alegría de Hernán, una vez que estamos cumpliendo. Mira, y 55 estoy entregando el programa, ¿no? Sí. Mira lo que es esto. Ahora me voy a revelar. Ah, ojo que loco, ¿eh? Ojo que se puede armar un quilombo. Él importante. También es loco, sí, son sí. Los dos locos. Por eso es lindo, ¿ves? Porque cuando no tenés adversario es como un embole, pero sí. Cuando tenés otro vas probando los límites, ¿no? Uh-huh. Sí, podríamos agradecer a las autoridades de la radio por permitir filmar el corto, sí, acá eso, en las instalaciones. Eso es verdad, si nos mudamos al estudio de atrás, les agradecemos a todos porque le ceden el espacio así. A todos no, al mismísimo. Al mismísimo, porque, agradecemos al mismísimo. Acá hay un mismísimo también. Sí, después tengo que hablar con el mismísimo. Pero eso es otro tema. No, pero bueno, les agradecemos de verdad por haber estado del otro lado. Gracias a Hernán por la operación técnica. Gracias al encargado de los gestos, que hoy ha tenido poca participación. Sí. Los pocos gestos que hizo fueron más que nada para agredir a nuestra integridad moral, sobre todo. Pero ya lo vamos a ver cuando salgamos, ¿no? Obvio. No es nada acá. Nada. Gracias a ti, Pablo Gentilín, por estar conmigo esta a tarde. A tú también, chico, a tú también. A tú también es medio raro. Pero bueno. Era cubano mamado. Sí, un cubano con problemas con los artículos. Bueno, mi nombre es Ariel Sarranz, por si no lo sabían. Bueno. Hasta el sábado que viene a las 16 horas. Que nos volveremos a encontrar acá felizmente, ¿no? En el gran envío radial que se llama El Gran Pez. Hasta luego.